Hola a todos, bienvenidos a este programa de Triunfa en Amazon, en donde vamos a ver preguntas clave para empezar a vender en Amazon. Son las preguntas que se hacen los nuevos sellers cuando empiezan a vender. He recopilado 50 preguntas y este es el tercer capítulo. Podéis escuchar las 20 primeras más frecuentes en los dos capítulos anteriores. Soy Margot Tomé y soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia, y ayudo a los vendedores como tú a optimizar su negocio en Amazon. Mi objetivo es que puedas enfocarte en crecer mientras yo te apoyo en la gestión. Me puedes encontrar en margottomé.com y si pones /consultoría-Amazon puedes reservar una consultoría. Entonces vamos a empezar hoy con las otras preguntas más frecuentes, que os aseguro que son muchísimas las preguntas que tienen la gente cuando empieza a vender en Amazon. Y la de hoy empezaría con ¿cómo puedes proteger tu marca en Amazon? Es importante proteger la marca en Amazon porque de esta manera vas a tener una ventaja comparativa frente a la competencia, porque tienes una marca. No es lo mismo vender una marca que venden otros proveedores que tener una marca propia y que puedes manejar más a tu gusto para mejorar las calidades, para tener unos precios optimizados o incluso para poder vender con un precio más alto si el público tiene confianza en tu marca. Pues para ello lo que tienes que hacer si tienes una marca es inscribirte en Amazon Brand Registry, porque te permite de esta manera, este programa te permite proteger tu marca y accederás a una herramienta avanzada de marketing y vas a luchar contra la falsificación. Es importante tener una marca registrada antes de inscribirte en este programa, porque si no vas a perder el tiempo. Primero registras tu marca, te van a pedir unas documentaciones después en Amazon que tienes que demostrarlo. Te voy a dejar en las notas del programa más información porque en mi web tengo un artículo específico de esto, que es qué es el registro de marca en Amazon y para qué sirve. Así podrás comprobar si te hace falta realmente a ti registrar tu marca y cómo tienes que hacerlo. La siguiente pregunta frecuente es si es necesario registrar la marca para vender en Amazon. Está bien. Está claro, tú la tienes registrada, tu marca, en los registros de marca, pero ¿necesitas registrarla en Amazon? Bueno, no es obligatorio, pero si registras tu marca y te unes al Amazon Brand Registry, te va a ofrecer unos beneficios que van a ser, por ejemplo, la protección de tu propiedad intelectual, y además te va a ofrecer unas herramientas desde la web de Amazon que sirven para hacer una publicidad más avanzada. Y esto para ti va a ser una ventaja significativa frente a la competencia y te va a facilitar la vida. Entonces, si tienes una marca que ya está registrada en el mercado normal, regístrala también en Amazon porque va a ser mejor para ti. Siguiente pregunta es ¿cómo puedo manejar la competencia en Amazon? La clave que tiene todo mercado, pero bueno, en Amazon no va a ser diferente, es que debes diferenciar tus productos ofreciendo la mejor calidad, el mejor servicio y que los precios sean más competitivos, por lo menos con lo que estás ofreciendo. Además, para mejorar tu posición en el mercado de Amazon, en esa tienda tan grande, tendrás que optimizar tus listados, es decir, corregir la ficha de producto para que quede totalmente clara para el cliente, que sea visual y que le apetezca comprar. Para ello también, para darte a conocer, también puedes utilizar la publicidad. Es importante utilizar publicidad porque te va a ayudar a destacar en el mercado que muchas veces está saturado. Es cierto que cuesta dinero, pero tienes que hacer un estudio de rentabilidad y verás que al final con el incremento de ventas y el gasto de publicidad vas a obtener de todas formas más beneficio. Lo importante es que no compitas solo en precio y si quieres saber también los precios de la competencia, también puedes irlos mirando para ver en qué situación estás tú frente a la competencia y ver si tú ofreces algo más. Te invito también a visitar un artículo de mi web que es cómo monitorizar los precios de la competencia en Amazon, porque puede ser muy interesante para hacer el estudio de mercado y ver si realmente estamos vendiendo al precio correcto o estamos vendiendo muy bajo o muy alto. Si no sabe los precios a los que está vendiendo la competencia, no podrás saber si realmente estás vendiendo tu producto bien. Siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer si mi producto no se vende bien en Amazon? A lo mejor has comprado un producto, te pensabas que era un producto que iba a atraer a la gente y de repente te das cuenta de que no tiene las ventas que esperabas. Lo primero que puedes hacer es revisar los listados, es decir, cómo tienes creada esa ficha de producto y asegúrate de que están optimizados. Considera ajustar también el precio, mejorar las imágenes y las descripciones y también invertir en publicidad. De esta manera vas a aumentar la visibilidad. Si el producto sigue sin venderse, puede que sea necesario que consideres otros productos más demandados y este lo liquides y te dediques a otro. Puedes también ver más información sobre esto en el artículo de mi web, que son los 4 pasos a seguir para generar más ventas en Amazon. Todos estos artículos os los voy a dejar en las notas del programa. La pregunta que también es muy frecuente entre los vendedores de Amazon es ¿cómo funciona la logística de envíos en Amazon? Para acogerte a la logística de Amazon, has de acogerte a Amazon FBA. En este caso, Amazon se encarga de todo el proceso logístico, desde el almacenamiento hasta el envío y la gestión de devoluciones. El envío al cliente. Tú envías la mercancía a unos almacenes de Amazon y a partir de ahí te desentiendes. Si gestionas el cumplimiento por tu cuenta, que se envíen los pedidos al cliente y todo, tú vas a ser el responsable de todo el proceso. También es cierto que vas a tener más control sobre la cadena de suministro y también el ser Amazon FBA tiene un coste adicional, por supuesto, de almacenamiento y de logística. Pero muchas veces compensa, sobre todo al principio. Si te interesa saber más sobre la logística de Amazon, es decir, que vendas como Amazon FBA y tengas todas las ventajas que esto supone, os dejo en mi web también hay un caso práctico de cómo funciona la logística de Amazon y también hay unos tutoriales en que cuento cómo vender con Amazon FBA. Siguiente pregunta es ¿qué es el programa de logística remota de Amazon y cómo funciona? El programa de Amazon FBA lo que permite a los vendedores es tener mucha más agilidad para entregar y mucho más tiempo libre para dedicarse realmente a buscar producto y a mejorarlo. Con Amazon FBA distribuyes el producto en diferentes centros logísticos de Amazon y esto va a facilitar también la entrega más rápida a los clientes. Te evitas almacenar la mercancía, que muchas veces para la gente que está empezando es un problema, y también vas a tenerla situada en múltiples ubicaciones y eso, con entregas mucho más ágiles. Es importante valorar este tipo de envíos, sobre todo para principiantes que no tienen todavía una infraestructura muy elaborada para hacer entregas rápidas o para guardar la mercancía si es que tienes mucho producto en existencias. Otra pregunta que es frecuente es saber qué errores son los más comunes que cometen los nuevos vendedores en Amazon. Y uno de los errores que yo más he visto es subestimar los costes, no investigar lo suficiente el mercado, descuidar la optimización del listado y no entender bien las políticas de Amazon, porque todo esto lleva a errores a veces insalvables. La preparación y la educación continua es la clave para evitar todos estos problemas. Has de leer muy bien la documentación de Amazon y en el caso de que no la tengas clara, hay un apartado que es para que te ayuden, abres un caso y solicitas más información y que te ayuden. Os voy a dejar algunos enlaces que me parecen muy interesantes de artículos que ya he escrito en la web, que podría ser uno para evitar errores, solucionar errores de publicación, otro, gestionar un bloqueo de los productos por precios. Otro de los artículos interesantes es que no sale la imagen del producto. Otro es not filled, que es una gestión incorrecta de pedidos. Aquí os digo cómo solucionarlo. Y otro de los artículos relacionados con errores es porque han caído de repente las ventas de mi producto. Lee estos artículos para que puedas evitar la caída de ventas o errores que son comunes y que hacemos muchos de los sellers cuando empezamos a vender en Amazon. Si empiezas con buena base y con conocimiento, vas a tener menos problemas para que tu tienda despegue. También hemos recibido muchas veces la pregunta de si puedo vender productos hechos a mano en Amazon. Y realmente es que sí, Amazon tiene una sección que se llama Amazon Handmade, que es específicamente para productos hechos en mano. Es una excelente plataforma para artesanos que buscan un mercado más amplio para sus creaciones únicas. También es cierto que tenéis otra plataforma también para vender cosas hechas a mano, que es Etsy. Siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo gestionar mi tiempo al vender en Amazon? Está claro que cuando vendemos en Amazon nos vemos sobrepasados con buscar producto, gestionar los pedidos, colocar la mercancía bien, hacer estudios de rentabilidad, estudios de venta, qué le pasa a nuestro producto. Bueno, utiliza herramientas que te permitan automatizar las tareas, esas que son repetitivas. Por ejemplo, la gestión de inventario, el envío de correos electrónicos, y es útil también planificar tu tiempo y que puedas delegar cuando sea posible, especialmente si estás gestionando múltiples productos o cuentas. Yo también recomiendo no empezar de golpe con varios productos, sino empezar poco a poco. Por lo menos ir buscando cuatro productos que sean más o menos similares y de los que puedas hacer un seguimiento fácil. Y la última pregunta que hacen los vendedores en Amazon y que es muy frecuente también y que es la última hoy porque no quiero extenderme más, pero seguiré en los próximos capítulos con más preguntas frecuentes. Y sería, ¿cómo puedo expandir mi negocio a nivel internacional a través de Amazon? Tienes suerte porque Amazon tiene marketplaces en varios países y esto te va a permitir que expandas tu negocio por Europa, sobre todo fácilmente. Sin embargo, también debes considerar aspectos que tienes que estar preparado para el cumplimiento de las normativas legales, la gestión de envíos internacionales, que tengas unas tarifas adecuadas y también dar servicio al cliente en diferentes idiomas. Esta ha sido la última pregunta que leeremos hoy. Si te ha gustado este programa, te invito a dejar un comentario en este podcast o en mi web, margottomé.com. Sabéis que os dejo en las notas de este programa todos los artículos de los que he hablado y además voy a dejar una encuesta para conocer tus preferencias sobre el contenido que te puede interesar. Encontrarás material de soporte y ayuda para vender en Amazon en mi web margottomé.com. En el próximo capítulo veremos más preguntas frecuentes de quienes empiezan a vender en Amazon. Y te espero en el próximo programa. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottomé.com/consultoría-amazon. Incrementan tus beneficios de forma potencial. Conmigo serás y venceremos cualquier mal. Vende conmigo, sube a la cima del éxito. En Amazon vivirás momentos perfectos. Aprende a vender y nunca te rindas.